su atención por favor. En los próximos 120 minutos no nos haremos cargo de los daños ocasionados a tus oídos por el exceso de decibeles. Ahí se prendió la luz. Se prendió. Qué lindo, Luigi. No soy lindo, pero no, bueno. No, ya sabemos que no. Ah, listo. Qué lindo este frescor que ha venido de golpe. Que nos ha revivido a todos los que odiamos al verano de los Jet. ¿No? Y sí, la verdad que eran 3 semanas que te digo que va a sí. costar refrigerar. Sí. Sí, qué alegría. Claro que una alegría inmensa. Sí. Todavía no entiendo la gente que le... Entre comillas, no entiendo la gente que le gusta el transpirar la raja. ¿No? Ah, sí, sí, yo no opino como voy al carajo. Bueno, siempre nos vamos al... Pero yo no entiendo esa gente. No. La verdad que no tiene explicación, pero bueno, sí, ellos son cómodos, ¿viste? Sí, no sé, se divierten haciendo abanicos de papel para... Ay, qué lindo el calor, y se abanican con... En fin... Hermoso fresco. Sí, no quiero derrapar, así que bueno, pero la verdad que hay que disfrutar. Encima, ahora, antes de entrar, había empezado a garbar un poquito. Sí, así que... amamos este clima, lo amamos. Sí. Sí, te digo que yo prefiero eso. ¿Qué? Y una lluvia bien polentosa. Sí, venga ya, señora lluvia. Hermoso, hermoso todo, como este hermoso programa que es Combativos. Muy buenas noches, mundo mundial, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Combativos. Acá por el 99.7 MHz para San Martín y alrededores, www.sondetrope.com.ar. Excelente. Acá estamos en Cefiro Galpón Cultural, un lugar muy lindo donde se hacen varias actividades, como a, no sé, 50 metros. La acá, próxima prometo contarlo. Sí, tenemos por pasitos, por pasos. ¿Cuántos pasitos o cuántas cuartas llegamos? No, cuartas vamos a tardar 5 horas. Y yo diría que pero sí, vamos a tardar bastante. Estamos acá cerquita, a un par de metros nomás de la estación de Tropezón. En un lugar muy lindo, haciendo radio. Exactamente, mi nombre es Diego Borda, más conocido como Diego Borda. Muchas gracias. Entonces los enanos desaparecieron, ¿viste? Y el calor, ¿sabes que los dejó medio flojos? Ese es el tema, hola, ese. Pero sí, también se entiende. Bueno, pero desaparecieron. ¿Se los habrán secuestrado los ovnis? Y puede ser. está probando la segunda hora. Acá. Puede ser que lo agarró el paro de transporte. ¿Qué? ¿Había paro de transportes? No, pero. Puede ser. Paro de enanos. Paro de enanos. Bueno. A mi izquierda, derecha, izquierda. Exacto. Se encuentra el señor Luis Galucci, más conocido como. Más conocido como Luigi. Vamos, Luigi. Buenas tardes, gente querida. Una tormenta de facha, vamos. Opino que. Mirá, a mí me vacía una puta buena. Está bien, me cabió por quejarme. Así que bueno, nuevamente acá en un programa muy entretenido que vamos a tener hoy, nuevamente el episodio número 182. 182, ¿a qué va? Que trae una entrevista telefónica con gente que va a estar este fin de semana por la ciudad de la Furia. Sí, más precisamente este viernes. Este viernes, exactamente. En la edición 16 del Nunca Más. Exacto, festival en honor al Día de la Memoria, como todos saben, bueno. Sí, es un día para tomar conciencia, para pensar. Claro, para la gente que, bueno, por ahí, sí, para las repetidoras que vamos a nombrar más adelante, bueno, se conmemora uno de los peores genocidios de lo que fue un gobierno de facto militar, ya en el año 76, no voy a poner acá la cuenta, pero bueno, fue en el año 76, del 76 al 83, bueno, se conmemora justamente el día del inicio de esta sangrienta dictadura que dejó muchos muertos, así que, bueno, en honor a eso, se hace este festival conmemorativo que ya hace 16 años que se viene haciendo en el centro, viene en el centro de Capital Federal, así que bueno. En el Congreso, enfrente de la Plaza Congreso. Exacto. Y este año creo que este año, bueno, después vamos a hablar un poquito más a fondo, pero bueno, ya que está, ya con que comentamos, tomaron una. Redoblaron la apuesta y pusieron más desde las 10 de la mañana hasta que las velas se anuardan, como se diría en el campo. Van a estar tocando. Después vamos a dar bien en detalle que las bandas van a estar tocando. Pero va a haber un montón de actividades durante la jornada, desde las 10 de la mañana, así que redoblaron la apuesta y pusieron mucho más sobre el asador, ¿no? Mucha más carne del asador. Y lo beneficia también el calendario, porque justo es viernes, sábado. No sé, bueno, la mayoría, no digamos, no todos, la mayoría no labura, así que bueno, por ahí tiene ese beneficio, si se quiere, ¿no? Así que hay un buen motivo si querés escuchar buenas bandas emergentes de heavy metal. Eso vale, eso de. Para aquellos que. También para los que están escuchando de afuera. Es todo. Es todo heavy. Todas bandas de metal. De música pesada. Y ahí vamos. Entonces. Ahí vamos, y quizás vamos a darnos una vueltita. En la larga jornada. Y vamos a estar hablando con uno de los que participan. Uno de los participantes. De esa épica jornada del 24 de marzo. Exactamente. Vos lo has dicho. Vamos a hablar con los amigos de Battlecry. Ya. Estamos. Ya te lo anunciamos ahora, porque estamos tan manijas. Y sí, hay que anunciarlo ahora. Battlecry va a estar. Dijimos que estamos en. Dijimos que estamos en vivo. Por supuesto. Martes 2022. Pero tenemos repeticiones. Ajá. Y tenemos un gran anuncio. Y un anuncio que ya tiramos en las redes sociales, pero vamos a darlo a conocer en este preciso momento. Repeticiones, tenemos martes en vivo, pero los miércoles tenemos una repetición. Y usted lo dice tan lindo. Los miércoles de 18 a 20 horas salimos en Brasil por radiovalladasantista.com.br. Muy bien, qué bien que lo dice. Con algún poquito de delay, que nunca sabremos cuánto es, pero bueno, salimos ahí en Brasil. Sí, salimos por Brasil. En algún momento vamos a salir. No sabemos cuándo. Sí, sabemos cuándo, pero no sabemos qué episodio en realidad. Claro. Pero en algún momento se va a solucionar todo. ¿Qué? Dígame. No, tío, la siguiente. La digo yo, la digo. Le damos la bienvenida a los jueves. ¿Ya tiene la data? Sí. ¿La data posta? La data posta, sí. Bueno, los jueves le damos la bienvenida. Saludamos desde acá, desde Argentina. 16 a 18. 16 a 18 horas de Argentina. Y de 12 a 14 horas de México. ¡Vamos, señor! Salimos por Estación Sonora Rock. Esto lo pueden encontrar como estacionrock.lat. ¡Esa! ¡Viva México, cabrón! No sé si siguen mucho los horarios nuestros, pero si calculo que si nos están escuchando en México ahora están almorzando, desayuno tardío. Se están clavando un taco con un tequilazo. Y medio temprano, pero bueno. Hay gente que desayuna con vodka, amigo. México debe haber alguno que desayuna con tequila. Y puede ser. Lo que desayuno con vodka capaz que piden destrucción, ¿viste? Sí, tal cual. Hablando de tequila, le voy a mandar un beso grande a mi amiga Ángeles, que está escuchando, y a Juli, que también nos están haciendo el aguante. Saludos, señoritas. Ella sabe por qué digo hablando de tequila. Bueno. También nos está escuchando, ya que estamos. Ya está sintonizando. ¿Quién, señor? El señor Franquito. Franquito desde Wichita, Estados Unidos, desde la tertulia SB. Ah, nos van a sacar una foto. Nos van a sacar una fotito, es foto, video, no importa. Es lo que sale. Lo que salga, lo tiene que salgar. ¿Qué exacto? ¿Y qué más tenemos? Los jueves, aparte de salir de México, estamos muy contentos. Le agradecemos mucho a la gente de Sonora Rock. Al señor Claudio, que hizo posible todo esto. Te estuvimos charlando ahí bastante durante todo el año pasado, temas de difusión y demás. Y bueno, este año salimos con ese tema. Le propuse y salió bastante rápido, así que bueno, un gran saludo y gracias por esta oportunidad. Más tardecito, para esta hora. Y son algo así como 4 horitas después, salimos en www.metalargentumradio.com.ar de 8 a 22, en una de las mejores websites de este país, de lo que es Metal Emergente. Tenés un montón de novedades, entrevistas, reseñas, flyers y demás. Le vamos a mandar otro saludo, disculpame, a Lore Contreras, que no va a escuchar hoy porque está en el cumple de una amiga. Así que, pero igual nos manda saludos. Y podría ponerlo en el cumple de la amiga. Sí, también. O si no escucha, va a escuchar la repetición, quiero creer. Espero. Que puede ser el jueves a esta hora, que está tranquilamente cómoda en su casa. También tenemos otra repetición más, porque somos tan manijas que no podemos parar que los sábados, si vos estás justamente el sábado, también lo puedes escuchar. Si hace la de Lore, que hace unas empanadas riquísimas, por ahí se cuelga y hace una cena, una juntada de amigos y nos invita a comer empanadas. No sé, a mí nunca me invitó. Bueno, pero puede ser, en cualquier momento. Tipo una dice, prende la radio. No, la radio no, la compu o lo que tenga a mano. Y sintoniza los sábados de 1 a 3 de la mañana de Argentina. De 14 a 16 horas de Australia. ¿Por dónde, Luigi? www.ozzyrock.com.au. Ahí nos van a encontrar. Gracias al amigo Ozzy por hacer esto posible también. Sí, señor. Sí, señor. Y la última repetición de... Por ahora. Domingos al mediodía, cuando estás preparándote para el asadito, recién te estás levantando con resaca. Puede ser. O estás así tirado con resaca. También. ¿No? De 11 a 13 horas de Argentina por Potenciados Radio Sur. Que para encontrar la dirección, entren a la página de Facebook. Ahí está el enlace perfectamente identificado para que usted haga clic y nos escuche así al toque. Para todo esto, sí, tenemos aplicaciones de todos. De todo. Así que vayan, búsquenla, que todos tienen aplicaciones y las pueden bajar y escucharnos de rechupete. Exacto. Y ponele que sos un papa frita, un panflim, un firulete, te perdiste todas estas oportunidades de escucharnos. Sí, o estás sordo, capaz. Sí, en todo caso, si estás sordo no va a servir lo que te voy a contar, pero bueno, vamos con el reemplazo de Mixcloud. Sí, señor. En Mixcloud nos pueden encontrar todos los episodios hasta el 175. Sí, y hay unos 200 subidos ahí. Claro, hasta ahí puedes encontrar todo lo que fue desde que empezaron a contar. Yo no estaba, pero se empezó a contar. Desde el inicio, desde el programa 1 hasta el 170 y algo, como dijiste vos. Uh-huh. Incluyen programas de pandemia. Pero nos modernizamos porque somos re locos. Pues somos re locos, nos modernizamos y nos fuimos para el lado de Spotify. Sí, señor, estamos ahí. Nos pueden buscar como Combativos Radio. Van a encontrar una foto de dos bellos muchachos ahí en la portada. Y van a encontrar ya todos los episodios de la séptima temporada. El 180 y el 181 ya están. Pasada la última repetición, ya van a estar encontrándolos ahí. Qué bien todo. Si nos quieren mandar mensajes, como están haciendo toda la gente amiga. Por ejemplo, Roque del Cavernario de Acero, que estaba escuchando, nos manda un abrazo grande. Y nosotros, a él también, un amigo de la casa. Puede mandar mensajes al 15 57 51 3264. O sea, mi teléfono 15 57 51 3264. Ahí nos pueden dejar sus mensajitos. Y mucha gente está escribiendo Para poder pasar sus temas, para que le hagamos promoción de su banda, de su fecha. Pero tenemos lugares para eso. Claro, tenemos lugares donde nos pueden mandar las cosas como se debe, en tiempo y forma. Porque este fin encontramos un montón de cosas lindas, pero con muchos faltantes. Sí. ¿Y dónde es esto? Es simple, entras a tu casilla de mail, la que vos uses, y tipeas combativos@outlook.com, o combativosradio1@gmail.com. Ahí nos van a mandar una breve descripción de su banda, de su proyecto, lo que sea. Así es. Material en MP3 o WAV, que es mucho, muy importante. Dentro de lo posible. Los links nos sirven para escuchar, para descubrir, para decir a David: che, David, ¿qué opinás de esto? ¿Te gusta? Pero David no lo puede pasar de un link. Necesita el archivo en MP3. Claro. Así que, muchachos, no sean papas fritas. Aparte, para que suene bien. Claro. Sí, pero algún día van a entender. Es más, por más que usen Metalzón, van a sonar bien acá. No creo. Le mandamos otro saludo. Mire, están mandando como locos, están hoy. Sí, yo tengo un par de mensajitos ahí. La gringa lo está escuchando desde la universidad. Mire, ahí está escuchando Combativos. Mientras. Ah, encima un parcel tiene. ¿Y qué hace con el celular? No sé. Si necesitas que te ayudemos, vos de chiflano, mandá mensaje por acá y te googleamos y te mandamos las respuestas. Mirá qué fácil. 2 más 2 es 4, anótalo en algún lado. Sí. Aguante Combativo, dice la gringa. ¡Grande, gringa! Aguante vos, una hermosa persona que hemos compartido también en el Pachahuasi junto a su esposo. Diego también dice: Diego, aguante Combativos, estoy saliendo de estudiar, todos estudiando, ¿sí? Y me puse Combativos al toque. Abrazo grande. Esto dice Kevin de Martiria. Qué grande, Kevin. Yo todavía estoy esperando que me confirme el que día curso. Ah, sí. El corte de luz ahí en la UTN de Medrano me tiene ahí que no sé qué día curso, cuándo, a qué hora, viste, estoy ya. Lo matiste que ya empezaron a cursar. No me avisaron a mi cuarto. Por suerte los martes no va a ser, eso me pone. Exactamente. Exactamente. Bueno, ¿dejemos las redes sociales? No, pero podemos aprovechar. No podemos aprovechar antes de arrancar esta hermosa velada que tenemos de Combativos. Tenemos en Facebook, nos pueden encontrar en Facebook como Combativos Radio. Y tenemos un grupo abierto que se conecta mucha gente. Ahí también. Que es Combativos con mayúsculas. Que en este preciso momento voy a ponerlo justamente, voy a postear que estamos al aire. Bien, perfecto. No, así a ver si enganchamos a algún otro que anda dando vueltas por ahí. También tenemos en Instagram. En Instagram nos encontrás como combativos_radio. Ahí pones clic en seguir, tocas la campanita para estar atento a todo lo que vamos a ir subiendo. Que no va a ser solamente flyers. Estén atentos porque este año se vienen cosas nuevas. ¿Sí? Y hay que vender humo, si no, por lo menos... Yo me parecía raro, cosas nuevas. Digo, bueno, Está bien. ¿Y te nombramos al hijo bastardo? Y mira, ahora tenemos un hijo nuevo, pero lo podemos nombrar. Que es YouTube, Combativo Radio, también nos encuentran ahí. Tenemos algunos streams pandémicos. Tenemos el episodio 150, que estuvo contó con la presencia de los chicos de Requiem for a Dream, con un electroacústico bastante bello. Qué lindo quedó eso, ¿no? Quedó bastante lindo, sí señor. Nos quedó lindo, quedó bien. Quedó buenísimo, quedó buenísimo. Y el nuevo hijo, que ya lo nombramos, pero es una cuenta como red social. Nombre de vuelta, Spotify. Sí, porque Spotify, sí, ahí vamos a estar haciendo nuestros... no solamente van a estar los programas, pensamos. Vamos a ver si por ahí hacemos alguna locura. Si no se pone la gorra Spotify, y vamos a empezar a subir los que quedaron colgados del año pasado, exactamente. Hasta ahora venimos bien. Hasta ahora venimos bien, sí, sí. Y vienen bien lindas las estadísticas también. Sí, señor. Sí, señor. Y creo que no tenemos más nada que decir. No, a ver. Ahora yo voy a aprovechar para dejar todos los saludos que me fueron llegando. Bueno, para el otro bloque, ¿le parece? ¿Arrancamos con música? Bueno, si vos querés. No, digo. Bueno, digo. Dale. Y después empezamos a desglosar lo que va a ser este Combativos, este 182. ¿Con qué empezamos, Diego? La banda que vamos a escuchar ha lanzado su disco Psicosis. Que ya está disponible mediante Cuervo Records. Cuervo Records, agradable sujeto. Sí, edita y distribuye Cuervo Records. Psicosis es el disco nuevo de la banda argentina, Argento, justamente. Oh. Justamente. Y acaban de editar también en todas las plataformas. Ya está el disco también subido y está... El tema que hemos escuchado ahora, que está en todas las plataformas digitales. ¡Correcto! El tema que vamos a escuchar de Argento para abrir este 182 de Combativos es nada más y nada menos que Droga Inepto. Arrancamos el 182 con Droga Inepto de Argento. ¡Vamos, David! En la operación técnica. We'll be right back. soy José Benítez de Nativo Poder y están escuchando Combativos. Una seta en estas papitas, están más buenas que... Sí, eso que son... Bueno, no digo la marca, a ver si capaz que nos ponen regalía. No creo que nos escuche el señor. No, Chito, pero bueno, por la duda. Ah, el Chito. No, Chito. Qué propuesta, está muy buena. Dale que sí. Así que bueno. Está muy manija la gente hoy. Sí, sí. Siguen entrando mensajes, ¿eh? Yo tengo unos par de mensajes, sí, señor, es verdad. A ver... Por ejemplo, tengo una señorita. No, señorita. Por la duda. Pero lo único que voy a spoiler que va a venir la semana que viene. Ajá. Que dice, ya estoy prendida. Mañana te paso la tarea. Habrá aguante combativos. Abrazo, vamos. Diego y Luigi. Nos vemos el martes. ¿Digo o no digo quién es? Dígalo. La señorita o señora Mariel Retamoso de No Nos Detendrán Radio, sí, va a inaugurar un bloque que vamos a hacer este año. Con invitados. Una vez al mes, quizá. Esperemos que, ojalá puedan venir. Muchos creo que no van a poder venir en vivo, pero vamos a iniciar como una interacción. Un crossover, como le dicen los vatos. Exacto. Ahora. ¿Los quién? Los vatos. Ah. Sí. Crossover. Me gusta esa definición. Digo, la semana que queremos estar con Mariel. Ya lo decidimos. Vamos a ver qué sale, va a estar lindo. Porque va a ser un mix, un crossover. Claro, un crossover. Un algo. Con otro amigo, con un programa más amigos. Así que vamos con eso, con esa nueva una cosa que se nos ocurrió. Dije, vamos a ver qué sale. ¿Y sabes de qué depende que siga, no? ¿Qué? De los que escuchan. Mira quién vino. Mira. ¿Cómo va, Luquitas? Uno de otro de los genios que nos abrió la puerta acá en Son de Trope, en el galpón cultural. Zefiro. Sí, toda la gente que de acá sigue dando vuelta. Acá hay gente todo el tiempo. Dani, el señor Daniel, guitarrista de Plegarias, está escuchando Buenas Noches Locuras, aguante Argento y Combativos, dijo. Seguramente le estaba mandando un algo fresco. Conociéndolo. Ojalá. Y está lindo. Hoy está lindo para clavarse un fernecito, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Acá le mando un señor. Usted puede. Le mando un saludo al señor Martín, nuevo compañero de Worley, que es donde empecé a trabajar hace muy poquito. Que bueno. ¡Pip! Ya está descubriendo que no soy un sujeto serio, pero bueno. En algún momento sí va. No se va a hacer una cara bonita, también hace radio. Y bueno, ¿qué vas? Entre muchas otras cosas. Sí, señor. Al señor Jesús Hernández, bajista de Sistema 10. ¿Qué y tal, de ¿eh? Nuestra Única Verdad, que está pronto a entrar a ensayar justamente con los chicos de Nuestra Única Verdad. ¿Qué tal? Como le gusta decir a él cuando quiere vender humo, se vienen cositas. Se vienen cositas con nuestra única. ¿Por qué cositas? Bueno, él sabe qué quiere decir con eso. Bueno, está bien. Al señor Ezequiel Suazo, guitarrista de Obsoleto, también nos está escuchando. ¡Qué grande! Porque si no escucha, no hay tabla, ¿viste? Sí. Si no escucha, hay tabla. Sí, él sabe a lo que me refiero. ¿Tabla fiambres? Literalmente. Y si no, va a tocar en primer piso. Bueno, sí, o 7. Ahí con los nazis, ¿viste? Sí. Bueno, lamentablemente existen esos sujetos en este país. Sí. Es verdad. Pero bueno, siga con los saludos, Luigi. Siga con los saludos. Y por lo pronto, eso es lo que tengo por ahora. Así que bueno, igual hay gente ahí que está reaccionando. Así que bueno. El que quiera mandar saludos, no sea tímido, escriba. Sí. Y que de Martina dice, qué grande Dani de Plegarias. Están todos escuchando esta cosa hermosa que es Combativos. ¿Viste? La verdad que no pensamos tener tanto cariño de la gente. Pero y bueno, de a poquito. Nah, todo bien. Recuerda que nos pueden escuchar en Spotify también. Hay que darle manija a Spotify. Y sí, hay que darle manija a Spotify, que es el... ¿Viste como los nenes con juguete nuevo? Claro. Hay que darle manija. Spotify, Combativos Radio, busquen ahí. Se descargan un episodio, ¿viste? Cuando agarrás viaje en el Sarmiento, sí, y vas, sí, escuchando de a poquito. Después los borrás de la historia. Recuerden a los amigos de las repetidoras, de los amigos de México. Que también, abrazo grande. Pueden mandar mensajes al 1557513264. 1557513264. Sí, le mandamos un saludo grande a nuestra queridísima Julita Rivera, que no sé, está escuchando, pero si está escuchando, manda un mensaje. Claro, si estás escuchando, manda un mensaje. No solo lo que escribiste recién ahí al Instagram. Sí, ¿qué va a hacer? Hay que dictar. Sí, sí. No hay planta para. No, no hay lugar para tanto ya. La producción llegó a un límite de plata de, y bueno, éramos tan pobres que empezamos a recortar fotos viejas, pero no importa. Bueno, ya va a llegar. Ya va a llegar la nueva. Otro más que se suma. Saludos, muchachos, acá escuchando, como siempre, Combativo, señor Guille, baterista de Murdered. Ah, tremenda banda. Sí, sí, la estoy escuchando el otro día. Tremenda banda. Que están tocando muy seguido. Tirame desde el chivo donde tocan, Guille, cuando te conectás, porque como tocan tan seguido, uno se pierde la nebulosa de los recitales. Que por cierto, estuve el fin de semana estuve de recitales. A ver, contame un poco de eso. ¿Quiere que le cuente ahora o le cuento después? Como vos quieras. Como usted diga. No, te cuento ahora porque después tenemos un bloquecito lindo. Sí. Total, estamos bien. Hoy estamos chill. El sábado anduve por Planta Alta. Flores. Hermoso lugar. Lindo lugar. Sí, sí, la sí. Segunda vez que voy, la primera fue el año pasado a ver a Testado. Que me ha gustado mucho. Y ahí me gustó el lugar. Un lugar chiquito. Para aquellos que no conocen, es un lugar chiquito. Y que está sonando muy lindo, muy bien. Está muy bien equipado. Uno de los mejores lugares que está mejor equipado en Capital, ojo. Y no sé qué está pasando en los recitales únicamente, últimamente, que se está filtrando. Se filtran las radios, boludo. Se filtra un momento, se ve que las frecuencias son tan bajitas que se colan por ahí y aparecen las radios entre medio de los cosas. ¿Qué pasa, Luigi? ¿Por qué se ríe? No, de nada, tengo la mente muy mala, perdón. Hoy estás con la idea fija. Y bueno, ¿qué va a ser? Me esta oportunidad fue de Imperio. No voy a entrar en debates que no tienen sentido. Cada cual hace su carrera como quiere y los pibes se la bancan porque tienen un mochilón encima. Lo único que voy a decir, los pibes se la rebancan porque tienen un mochilón encima, pero fuera de eso, es una banda que está sonando muy muy bien. Están muy, muy aceitados, haciendo clásicos, por supuesto, los clásicos de Imperio. Y presentando su último disco. La verdad que dieron un muy lindo concierto. Estaba lleno el lugar. Sí, sí, sí. Estaba lleno. Digamos que no es un lugar enorme, pero hay que llenar un lugar. Igual hoy por hoy. Mira, según Walter, la capacidad es de 100 personas. Pero me creo que un poquito más pueden entrar. Ahí lo que por ahí... O sea, depende del tipo de fecha, ¿no? Arruina o suma mucho son las mesas ahí en Planta Alta, eso es lo que... Resta. Tiene. Siempre. Las mesas restan siempre. Más y cuando están en el medio. No están en el medio, pero bueno. Y están cerquita del escenario. Y porque es un lugar de escena show. Sí. Ese es el tema. Pero está muy bien equipado. Está como para bandas que como la que se puede escuchar en un rato. Sí, ver la birra es barata. El Fernet es también. Es accesible. Sí. Así que... ¿Te ofrecieron los sándwiches de bondiola vos? No lo he degustado. Recomiendo fuerte. ¿Ve? Usted sí que sabe. Tocó En Nuestra Sangre, una banda que me gustó mucho. No la conozco, la voy a buscar. Hard rockera, de zona oeste también. Me sirve. Así que recomiendo muy fuertemente esa banda. La verdad que sonó muy, muy parejito. Una muy linda fecha. La verdad que fecha con amigos, nos hemos reencontrado con amigos. Me reencontré con una persona que hacía como más de 10 años que no veía. Que me dijo, Diego, ¿cómo estás? Yo la miré y dice, ¿y usted quién es, señorita? ¿Viste que te pasa? ¿No te pasa a vos? Y me pasa muy seguido. ¿No te pasa a vos que te encontrás? Te dicen, ¿cómo andás, hijo de pi...? ¿Qué haces, Luigi? ¿Y de, ¿y de dónde te conozco a vos? ¿Vos? ¿Sos vos? No sabés quién, no sabés quién carajo es. Sí, me pasa. Y después te dicen, ¿vos sabés de dónde te conozco? Y ahí me contó la historia. Por favor, contame, le decís, ¿viste? Porque no. Sí, no, y una vez que tiró la primera data, sí, me recordé. Pero a veces cuesta, de, cuando pasa el tiempo, de... Y uno está viejo también. Nah, estás hecho un pibe, Diego, ja, joder. Sí. Mira, Dani nos manda la foto, Dani de Plegaria nos manda la foto, como si no lo conociera. Que hoy está especial para un fernecito. La verdad que salud, Dani. Me siguen tirando data, mira, este viernes, bueno, después le tiramos la data de ahí, me mandan data de Murder que toca este viernes justamente. No, la verdad que es un lindo lugar para ir. Recomiendo fuertemente, si pueden, vayan. Es un lugar, ya le digo, es un lugar cálido por el calor y porque es cálido, digo, por el ambiente. Pues, al ser chiquito, se llena rápido, digamos, si vas a verlo. Y está bueno, me gustó. Después del tema que sigue, te voy a invitar a otra fecha en ese lugar. ¡Esa! ¿Cómo estamos, eh? Vamos, ¿cómo estamos con ese...? No recorte el escape, señor. No, señor. Vamos con el segundo tema de la noche y después vamos con más data en este Combativo 182. Vamos a escuchar a una nueva banda prometedora con una propuesta de power metal de Gran Buenos Aires. La banda es... Mythology, que arrancaron en 2020 con León Conci en teclados y Damián Quintero en guitarra, para luego abrirle la puerta a la voz de Christine Cubayat. Con la llegada de Alexi Oriel en batería y Fernando Fules en bajo, se embarcaron en la aventura de su primer disco homónimo, que vio la luz en diciembre de 2022, hace nada, donde cuentan distintas historias mitológicas mezcladas con la vida real. Y es así que con esta energía presentan su tercer videoclip y corte de difusión titulado Ashes, la joyita lenta del anteriormente mencionado disco. Vean el video, que es muy... bueno. Está muy bueno ese video. Está muy bueno, véanlo. Entonces vamos con el segundo tema de la noche, Mythology y Ashes. Through the rain, like a phoenix, be the sun. soy Diva Satánica, vocalista de Bloodhunter. Quiero enviar un saludo a todos los oyentes del programa de Radio Combativos. No se olviden de sintonizar en el 99.7 para estar al día de todas las novedades musicales. Edición 16. Por memoria, verdad y justicia. Actividades diversas. Feria de fanzines, libros y CDs. Y los grupos Disidente Inmortal, Battlecry, Certera, Filosa, Mortífera, Perversica, Caravaca, Metralleros, Sicarios, Bastardos, Social Shit, Witan, Atenas y Reinará la Tempestad. Desde las 10 horas en Plaza Congreso, con el apoyo del Sindicato Argentino de Músicos, este 24 de marzo, el metal vuelve a decir presente. ¡Aguante la birra! Y cuando suena esta musiquita es porque llegó el momento del bloque. ¡Volvió! Dark Angel Promotion. ¡Volvió! Oscuros sonidos traídos desde Europa y Asia, de la mano de nuestra querida amiga Ewa Martínez, que como nos acostumbró a todo el fin del año 2022, y está ese chabón dándole a los cortes, ya me tiene... Oye, están como locos acá, sí, en la zona, sí, de San Martín, está... ¿eh? Sí, está medio alteradito, pero bueno, yo también. ¿Podría pasar el tren ahora del toque, no? No, sí, con el gol. Como nos acostumbró todo el fin del año 2022, nos están mandando un tremendo material de bandas latinoamericanas. Y te digo que yo escuché este disco y me voló el bocho. Tremendo. Mirá que yo, confieso, no soy muy fan de este género, pero esto es tremendo. Se lo digo al amigo Ezequiel Suazo, que nos está escuchando. Sí, por lo que dijo hace un ratito. Vamos con esta banda de black metal formada en Pasto, Colombia, por Sataroth en guitarra y voz y Sabulus Adoratio en batería y voz. Iniciaron en 2005 bajo el nombre Sucor Venot y hoy los puedes encontrar como Irae Satanail. En 2007 la banda tomó otro rumbo en cuanto a su ideología y letras, cambiando así su nombre a este que acabamos de mencionar, muy influenciados por las artes oscuras. Es así que en el año 2022 sacaron su primer disco de larga duración llamado Gnosis Necrosófica, y nosotros ahora les presentamos el segundo tema de una lista verdaderamente asesina. Así que vamos con Irae Satanail y su tema Anticosmos. Espíritu. Ahí ahora sí. Ahora sí. Muy buen disco este, el que acabamos de mencionar, Gnosis Necrosófica. ¿Tiene un datito de color y me despido? Sí, no vas a decir el título del último tema del... No, no lo digo. Ah, ¿lo ibas a decir? Sí. Ah. ¿Querés que lo diga? ¿O es muy fuerte? ¿O se lo dejamos a la gente de tarea? Busquen el disco de sí, mejor. Por no nos metamos en terrenos pantanosos. Porque hay gente susceptible que por ahí nos va a decir... Son unos hijos de puta. Seguro, si decimos eso. Sí. Pueden buscarlo como Gnosis Necrosófica. Hay niños escuchando. Gnosis Necrosófica, lo buscan ahí y van a ver el último tema, que por cierto está muy bueno, pero tiene un nombre polémico. Sí, sí. Les recomendamos que lo busquen. Sí, sí, primero sí. Recomendamos el disco porque es un discazo. Suena tremendo. Tremendo. Es un tremendo disco. Lo está buscando, mire. Ya está, abrí el WhatsApp. Ya está. Ya están buscando. Ya están buscando. Pues, está, bueno, bien. De paso, no digo que capaz que no les guste, ¿no? Pero bueno. Le mando un saludo al señor Leandro Gramegna, voz y guitarra de Requiem for Edem. Que está laburando, pero también está paseando por un lugar medio frío, por lo que estuve viendo. Espero que esté bien abrigado. Ay, oh, qué frío que me dio, sí, verdad. Así que bueno, saludos si es que está escuchando, y si no, bueno, él se la pierde. Sí, señor. Ah, mire, tenemos los horarios de... Después vamos a dar los horarios del jueves, del viernes. Ah, bueno, dale. Me sirve, ¿eh? Lindo. Lindo. Sí, entonces busquen en... ¿Lo encontró el señor operador? El tema va así de... No te lo mandé al grupo, pero bueno, no importa. Bueno, después vamos a seguir comentando más cositas. ¿Tiene algo ahí, algún saludito, algo para mandar? Vos has dicho hace poquito que sí. Te gustó Planta Alta. Sí. Bueno, te tengo otra invitación. Que por cierto, vos pasás gratis, así que si querés llevar a alguien, aprovecha. Bueno. Es el sábado 29 de abril. 29 de abril. Va a estar tocando la gente de Pretorius, banda de Doom Sludge Metal desde Mar del Plata. ¿Con quién va a estar tocando? Con Monje, Pleya y Del Pantano. Tres exponentes ahí de este estilo de música. Qué lindo. Que se los recomiendo. Entrada anticipada, $1,000 con cualquiera de las bandas, $1,300 en puerta. Auspicia este evento Combativos Radio. Vamos, Combativo. Siempre haciendo quilombo los Combativos, ¿no? Como dijo un conocido... Polémico en su momento, hay que figurar en todos lados. Sí, hay que plaguear en todos lados, es cierto. Bueno, Guille que me mandó la fecha de este viernes 24 a partir de las 23 horas, entradas $500. Esto es en Primer Piso Bar, en Rivadavia 1392 en Congreso. Sale ahí del Nunca Más y se puede ir a ver a estas bandas. Retranquis, que va a estar tocando ahí, junto a Murderer. Por Murderer lo hacemos. Delivery Gore. ¿Eh? Social Shit. Ajá. Alta banda. Social Shit es una banda muy guapa. Me gustaba. Me gusta, por ejemplo. Murderer y Gangrenal. Bien, nombres... Tranquis. Sugestivos. Tranquis. Este viernes, en el marco del Bloodstained o algo así, ¿qué le pasa? Ahí entonces en el profesor Murderer junto a Delivery Gore. Menos mal que me mandó el coso, porque si no lo iba a entender nunca. Social Shit, Gangrenal y Bestia. Ahí está, Bestia. Este viernes 24. Exacto. Yo que. Ah, no, el domingo tengo una sesión de fotos. Yo, mira. ¿Se va a sacar fotos para el Gordifan? ¿Para qué se va a sacar? No, en realidad no son para mí, pero capaz que le aproveche y pida alguna para Tinder, para algo de eso, ¿viste? Y sáquese una para el perfil de algo de eso. YouPorn, de algo de eso. El YouTube naranja, como sí, le dicen ahora. Naranja, sí. Ojo con eso, ¿eh? No, me contaron. No sé nada. Para cafecito o algo de eso. No, yo prefiero más el matecito, pero bueno. Bueno. Le dije que después del tema musical que vamos a escuchar, vamos a estar hablando con los amigos de Battlecry, que van a estar presentándose este viernes, justamente 24, en el marco del Nunca Más edición 16. Exacto, muy, muy buena banda también. Ahí me pasa un poco como pasó con la banda anterior, con Israel Satanail. No soy tampoco muy fan del power metal, pero estuve escuchando a fondo un poco Battlecry y está bueno. La verdad que está bastante bueno. Sí, sí, se los recomiendo fuerte. Si alguno se quiere hacer una pasadita ahora, sí, el viernes, ahora, ¿viste? Vamos a escuchar igual, bueno, ahora quédense que van a escuchar también unos de los mejores de su repertorio, digamos. Sí, señor. Pero antes de terminar esta primera hora de combativos, les cuento que el jueves 23 de marzo es en Barra 82. Esta es Avenida Sesquicentenario 1849, más conocida como 197. Los Polvorines, con entrada gratis, va a tocar Atroz, Ruptura, Exhumación y Vacíos de Fe. Una banda amiga, una banda nueva, que vamos a pasar algún temita cuando ya esté. Le voy a pedir que me pasen algunos temas, porque es una banda muy linda que hace este... Es muy noventera, muy de la mano del New Metal, y está muy lindo. Vacíos de Fe. Vacíos de Fe. Tengo una pregunta. Dos. ¿Algún día recibiremos algún tema para pasar de Voraz? Ay, ahí dando vueltas. No. Pero... Que esté dando vueltas no es lo mismo que nos lo pase el sujeto que prometió pasarlo. Ah, bueno. Vamos a ver. Tenemos que hacer la el contacto para ver si nos pasa. Y apareció Damián Cabe, que dice que le gané de mano porque le nombré el flyer de Vacíos de Fe. ¿Cómo anda, señor Cabe? Ahí sí se toca Destrucción, dice Cabe. Y más que seguro que ahí. ¿Sabes que te creo? Sí, sí. A ver. Sí, sí, puede ser, a ver. Hasta ahí una apuesta de qué banda va a ser Destrucción. Hasta ahí una apuesta. Mire. No, con eso le digo todo. No me digas así. Sí. Pero bueno, son cosas que pueden pasar. Como que termine este primer bloque de una hora de combativos en su edición 182. Y nos vamos. ¿Con qué nos vamos, Diego? Con una banda que realmente me ha sorprendido, bien de la madre patria, del otro lado del charco, ¿no? Uh-huh. La banda en cuestión hace más de un año que dio a conocer su single Encrucijada, donde nos mostraron un sonido a medio camino entre el stoner y el metal. Ellos son Padre Cuervo y son de España. Más tarde, ¿qué publicaron? Publicaron su disco The Cookbook for Destruction, donde se dejaban llevar por toda la rabia sin perder un ápice de sonido polvoriento, así bien filoso, mezclando, como bien dijiste, esos dos estilos. Y antes de terminar el 2022, anunciaron la presentación de su primer disco completo. Además, este disco ofrece un auténtico relicario de canciones para perderse en el desierto y dejarse llevar por los cuervos, las leyendas y los cultos antiguos, como el próximo tema que vamos a escuchar y que da fin a la primera hora de este episodio 182. Bandón Padre Cuervo. Sí. No, que se los recomendamos fuertemente, como bien dijiste, es un bandón. Vamos entonces con Chacal y así cerramos esta primera hora de... Combativo.

Seguimos en este 182, segunda hora, arrancamos con todo, mandándole, primero recordándole que estamos en el 99.7 MHz para San Martín y alrededores, www.sondetrope.com.ar. Le mandamos saludos a todos los amigos de las repetidoras, a los amigos de Radio Baixada de Brasil, a los amigos de México, de Estación Rock Sonora. Metal Argentum Radio. Radio, estoy haciendo memoria de los días, a Aussie Rock desde a los australianos y Potenciados desde el sur del país, exactamente, vos lo has dicho. Les mandamos un abrazo grande a todos, gracias por estar del otro lado. Y lo que escuchamos de fondo, lo que escuchamos primero, abrimos este bloque, esta segunda hora, con el tema Guerrero. De una de las bandas que se va a estar presentando este viernes 24 en el marco del Festival Nunca Más, en su edición número 16. Es una banda, no es de Buenos Aires. Recordame de dónde era. No lo voy a decir yo, no lo vas a decir vos, no lo vas a decir David, tampoco. No, Debbie tampoco pudo. No, tampoco, no, sí. Está muy ahí iluminado, está muy estrellado, parece. Parece que estaba ahí en... Sí, no importa. Sí, no importa. No importa. Vamos a hablar con un integrante, con la voz cantante de esta banda que se va a presentar, ya dije, este viernes. Pero no, se va a presentar. Muy buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Buenas noches, mi nombre es Leo, cantante de Battle Cry. ¿Cómo están todos por acá? Muy bien, muy bien. Buenas noches, querido. Bienvenido, Leo, querido. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo va eso? ¿Cómo está la cosa por Jujuy allá, por los pagos de Jujuy? Acá estamos muy ansiosos por estar por allá, che. Se estarán preparando con de todo para venir para acá. Sí, estamos re preparados, encerrados, bebidos y todo. Ah, bien, van a venir con la bebida puesta, bien. Van a venir adobados. Exacto. Con el adobe puesto. Está muy bueno. Con el adobe puesto. Está bien. Como la comida que viene precondimentada, claro, ¿viste? A veces está. Ya vienen preparaditos. Sí, tal cual. Vamos a comentarles un poco a la gente, Leo, que no te conoce, y para los nuevos oyentes de México y para la gente de Australia también, y por qué no para los de Brasil. Contanos un poco la historia de Battlecry, que es una banda que ya viene pateando hace muchos, muchos años en esta movida tan difícil que es la movida del metal pesado acá en Argentina. Bueno, sí, nosotros somos una banda que estamos ya hace 25 años. Somos de la provincia de Jujuy, el extremo norte argentino. Y la verdad que sí, es una movida difícil, pero la verdad que es muy satisfactoria el metal, donde vos sabés que todos tus fanáticos, tus oyentes son fieles y no siguen modas, eso es lo mejor que puede haber. No siguen modas, que sí es cierto eso. O siguen los gustos personales, que es su propia moda, como decíamos, me acuerdo, en aquel momento. También, sí. ¿Y cómo hace se años ya que venimos batallando? 25 años. Hablábamos el otro día, disculpa Luigi, justamente de eso, que las bandas, acá tenemos muchas bandas que desconocemos, por ejemplo ustedes, que el general de la gente capaz que no lo conoce, que tienen muchos años de trayectoria y todavía están en la movida emergente, y decís, ¿viste que acá hay bandas buenas y que con larga trayectoria? Esa... Sí, pasa. Y pasa, yo lo que pasa, iba... que hay varias bandas que tienen varios años también. Estamos con un poquito de delay, pero bueno, vamos a ir llevándolo adelante. Yo lo que te iba a preguntar justo, ya que mencionás hace 25 años que están en carrera, ¿cómo fue que dijeron, bueno, vamos a calzarnos la ropa negra y vamos a hacer metal? Claro. ¿Qué lo llevó por ese camino? Y mirá, esto viene de que los chicos eran jóvenes. Yo estoy en la banda, estoy hace 12 años. Soy bastante más chico que ellos. Ya no. Sí, no sea maldito. Te estoy avisando que ya no. No tanto, pero bueno, hay una pequeña diferencia ahí. Pero bueno, siempre cuentan ellos que la movida acá del metal explotó. Bueno, con lo que era el metal extremo, las bandas que estaban de afuera, Black Sabbath, Judas, Iron Maiden, tenían toda esa influencia y dijeron, bueno, ¿por qué no cazar los instrumentos y probar? Pedro con la guitarra, Ezequiel en su momento, que es el tecladista, empezó con el bajo en otra banda, después se largó el teclado y se comenzó a dar así, los cuatro pilares que están hace 25 años son Ezequiel, Pedro, David y Monty, que es el batero. Después el bajista está hace 2 años y yo estoy hace 12. Y la verdad que el metal nos encontró a todos, diferentes edades, diferentes generaciones, pero siempre con el metal como la línea principal, y eso nos terminó juntando. Y así se fue dando, se fue armando Battlecry, allá por el 98, con demos, con cassette grabado casero, bueno, vos viste, en esa época el tema de instrumento era muy jugado, claro. Cantaban con un centro musical, un micrófono, sí. Esos baratitos, sí. Las guitarras no podían, prestaba la batería, y así se largó, hasta que llegamos al punto, digamos, de tener equipos, tener micrófono, tener esto, tener lo otro, ¿viste? Y bueno, se fue dando así. Vos decías, sí, que ustedes, el estilo que hacen ustedes no es muy... Va, ahora no sé, pero en su momento, calculo que cuando nació la banda o cuando entraste vos hace ya 12 años, esa parte del país es más extrema. Y enganchar para el lado del power metal, ¿le fue complicado? Sí, acá Jujuy es todo, reina lo extremo, digamos. El death metal, el black metal acá es a full. Y nosotros somos la única banda que subsistió, que sigue en la onda heavy power. Sí. En el año 98 era más común. Ajá. Era más común, se escuchaba más Stratovarius, claro. Nightwish, todas las bandas. Cuando más explotó clásicas. Un poquito, claro, cuando fue un poquito que fue ese auge del power metal. Exactamente, sí. Y habiendo tantas bandas extremas en ese momento, que estaba Stridor, que era una banda ícono del extremo aquí, dijeron, ¿por qué no ampliar la rama y hacer power también? Porque nos gusta el power, porque está bueno, ¿me entendés? Es muy fanático los vagos del Halloween también. Claro. Y se largaron por esa rama en esa época que estaba pegando el auge. Y de ahí seguimos. Y cuando entré yo, ya veníamos para el segundo disco. Yo entré directamente ya para grabarlo. Ajá. Y cambió un poco, digamos, la power, la parte más power pasó a ser un poco más heavy. Claro. Acentuarse un poco más lo heavy. Y los discos siguientes se dan más, son más heavy que el primero, ponele. El primero sí era más power, el Suzui. Pero los discos siguientes se hicieron un poquito más heavy. Y la verdad que a la gente le gusta, a la gente le va ese estilo, a pesar de ser muy extremos aquí. Y bueno, gracias a ese estilo también hemos tenido suerte de recorrer la mayoría del país. Ah, mira qué bueno. ¿Por qué partes del país anduviste, por ejemplo? ¿O algún festival que recuerdes o quieras mencionar? Anduvimos, mirá... Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Santa Fe, ya hemos estado en Buenos Aires, Santiago del Estero, hemos llegado hasta Santa Cruz y Chubut, hemos estado en el Chaco, en Entre Ríos, la verdad que varias provincias, y la verdad que es hermoso viajar, es hermoso reencontrarse con esa gente, nos encanta. Hemos ido también a Tarija, Bolivia, La Paz. Bien. Así que el estilo, la verdad que nos ha dado, el estilo y bueno, las amistades que se hicieron, ¿no? Claro. Nos han abierto muchas puertas. ¿Y hace cuánto que, cuándo fue la primera vez que vinieron a Buenos Aires? La primera vez que fuimos a Buenos Aires, me parece que fue en el año 2017-18, me parece. Ah, no hace tanto. No, no hace mucho. Después volvimos en 2019, creo. Y bueno, y ahora pegamos la vuelta nuevamente. Bien, y en el marco de un festival con mucho sentir. La verdad que sí, es un festival que donde hay homenajes en toda la Argentina. Acá también se hacen festivales con bandas, y la verdad que para nosotros es un orgullo. Siempre escuchamos del festival, siempre quisimos ir, lo seguíamos desde acá, y bueno, ahora que nos llegó la invitación, para nosotros es un orgullo muy grande, y bueno, por eso también queremos ir bien preparados para allá. Más también porque nosotros tenemos dos canciones. Ajá. Una que es de La Noche del Apagón, que fue un evento acá del Ledesma donde cortaban la luz de la ciudad y secuestraban indiscriminadamente personas para torturarlas en el ingenio. Y luego de unos años, ya esto más reciente, un amigo de la banda, salteño, uh-huh. El Crío, también desaparecido sin dejar rastros. Entonces tenemos canciones que van dedicadas a esos eventos, ¿no? Y la verdad es que a nosotros nos marca mucho el tema este del 24. Y para nosotros, como te decía, es un orgullo poder llevar nuestra música para allá. Es fuerte, ¿no? Todo eso. Y en el interior creo que todo este sentimiento es mucho más fuerte, ¿no? Aún más por... Sí, acá por lo menos aquí en Jujuy sí es muy sentido, porque se vivió muy muy de cerca el tema de las torturas, el tema de las desapariciones, el tema de los secuestros. Aquí se vivió muy muy en la piel, y cada 24 se resiente esa huella, esa marca, esas cicatrices se resienten aún. Claro. Y algo, esta pregunta papá, que es muy personal, pero alguno de los integrantes de la banda, aparte de lo que has contado, ¿estuvo cerca de algún acontecimiento de esos? No personalmente cada uno de la banda aquí, pero sí tenemos gente conocida, claro, gente amiga que sí ha vivido. Nosotros personalmente no por suerte no hemos vivido, claro, esa parte. Sí, pero igual es algo que creo que a todos nos toca de alguna manera u otra, porque siempre, creo que cada uno de nosotros en algún punto tuvimos a alguien, algún familiar o alguien que estuvo en esa situación tan de mierda. O alguien en la familia que por ahí no conocimos, también, es verdad. Sí, es verdad. Sí, yo tengo vecinos, de hecho, yo sí tengo vecinos, yo soy de Palpalá. Tengo vecinos que han estado, que han pasado por ese, digamos, tengo un par de vecinos que habían sido secuestrados. Uf, complicado. Es complicado. Es complicado eso. Sí. Sí, y obviamente no quedan muy bien, digamos, psicológicamente. Se les nota, digamos, aún al día de hoy. Sí, es una situación muy, muy extrema, ya que... es difícil de poder ponerse en el lugar del otro, ¿no? En esta situación, en este caso. Sí, complejo. Sí, totalmente. Volvamos a la música. Sí, eso te iba a decir, vamos a poner un poco más de animosidad, ¿viste? Porque es un suceso trágico a nivel país, a nivel Latinoamérica creo que también, pero bueno, está bueno recordarlo también en el marco del evento. Que eso iba a apuntar, ¿qué tienen preparado en esos 30 minutos, si mal no recuerdo, que van a presentarse este viernes en Congreso? ¿Qué tienen preparado? Tenemos preparado todos nuestros mejores temas para llevar, para brindarles. Vamos con todo el poder, con todas las ganas. La verdad que estamos muy, muy ansiosos por tocar. Vamos a llevar un buen show, que esperemos que sea del agrado de todos, ¿no? Y yo creo que sí, que va a ser. Yo creo que sí. Lo que escuché, por lo menos en YouTube, está muy bueno. Así que yo creo que no va a haber dudas de eso. Y aparte es una banda súper aceitada, porque tantos años de carrera, creo que llegan. Les resulta fácil ya juntarse y decir, ¿qué vamos a tocar? O juntarse y decir, vamos a hacer este tema, tal otro. Se pelean mucho por decir, che, vamos a hacer un tema de hace 20 años atrás. Sí, vos sabés que no es tan fácil. somos, imagínate, somos 6 en la banda. Poner 6 personas de acuerdo es complicado. Pero siempre es, che, hacemos este tema, ¿te parece? ¿Les parece este tema? ¿Hacemos acá? ¿Hacemos allá? ¿Cuál hacemos? Y decimos, bueno, abremos este, saquemos este, pongamos este. Así que tenemos, bueno, también tocamos el sábado, también tocamos allá en Melonio. Ah, mira. Entonces dijimos, bueno, preparemos dos shows diferentes. No hagamos los mismos temas en cada evento. Así que bueno, también ese fue otro tema de ver y decidir. Este último sábado que fue el último ensayo, ajá, hasta ese sábado venimos haciendo dos listas y ese sábado cambió. Ah, bien. Hubo un enroque de temas ahí, así que se volvió a cambiar la lista. Y quedaron los dos eventos con todo el poder de los temas, así que las dos noches las dos tocadas van a estar muy buenas. Ahí en Meloño tocamos con Velocidad 22 y con Rústica. Ah, tranqui. Tranqui. Tupa. Va a estar muy tranquilo eso, va a estar muy bueno. Encima, sí, son amigos. Sí, encima Meloño es un lugar muy cálido por la gente cuando se llena. Sobre todo es más caluroso que cálido, digamos. Te aviso, por las dudas, si no conoces. Te va a dar un poco de sed, te aviso. Sí. Ah, perfecto, está perfecto. Sé cómo matar la sed. Bien. Pero después de cantar, si no me muero. Eso es muy importante. Eso es importante, importantísimo. Sí, para saber qué cantamos, ¿no? Importantísimo. Nos contabas que estuvieron por casi todo el país, recorrieron. Sí, casi todo el país, sí. De todas esas giras, ¿cuál es el público que más les ha sorprendido? La verdad que todos, son todos únicos. La verdad que, ponele, cuando fuimos al sur, no íbamos tampoco como una banda conocida, y sin embargo la gente se recopó la gente, nos acompañó. Cuando fuimos a Buenos Aires la última vez, tocamos en Colegiales, no recuerdo el nombre del bar. ¿Gier? Se puso hasta el culo de gente, estaba llenísimo. Y se sabían los temas y me acompañaban, bueno, decía, con la mano, y se copaban con la mano. La verdad que, mirá, para decirte que el tecladista agarró, hizo el stage diving y se tiró, cámara en mano. No, qué bueno es. Y se recorrió todo gira arriba de la gente hasta que lo devolvieron al escenario. Fue tremendo. Cada público es. Sí, la verdad que sí. Cada público, hay que tener sangre para levantarme a mí, porque después me levantaron a mí. Ah, bueno. Estaba medio pesado el muchacho. Y pero no, cada público es único. Y aparte de que es único, es incondicional. Ah, eso es buenísimo. Pero yo también creo, porque ustedes son una banda que siempre fueron de difundir su material por todos lados. Entonces, capaz que... Yo hace años ya los vengo escuchando dentro de la escena, el nombre y las canciones, pero es una banda que labura mucho el tema de la difusión y para poder llegar hacia otros lados. Sí, vos sabés que eso se debe mucho a las amistades de años. El famoso, te doy un intercambio de discos, ¿viste? Sí. Te doy disco de mi banda, vos me das disco de tu banda... Te reparto acá, se arma la feria donde tocamos, se arma feria, está tu disco, está mi disco, tu feria. Y así hemos podido llegar, viste, a muchos lugares. Bueno, ya con el tema de internet, YouTube, ahora Spotify, te abre muchas puertas, la verdad. Y para nosotros son herramientas, viste, de laburo. Claro. Entonces le das difusión, le das para acá, le das para allá. Por ahí tenés contactos y decís, che, mirá, tengo tal disco. A veces decimos, che, tengo disco de Battlecry, tengo disco de Unacan y tengo disco de, no sé, otra banda de aquí. Te los paso, vos pasame tres bandas que tengas y hacemos un intercambio. Y así se comienza a mover la rueda. Sí, encima. Así es como se llega, digamos. Claro, encima ustedes con 25 años pasaron por lo que decías antes, lo del cassette, lo del CD grabado en la sala, y ahora ya es diferente, pero porque puede llegar capaz muchísimo más lejos, pero pasaron por todas las etapas de difusión, digamos, de poder hacer la difusión de su misma banda y de entregar el panfleto en mano. De decirle, che, tomá mi cassette, escuchalo, tomá mi CD grabado en un ensayo, escuchalo. Eso es muy loco, está muy bueno. Sí, así se hacía acá antes. Y ponerle, a veces tocaba ponerle bandas, no sé, Orcas, Tren Loco, Malicia, tocaban en Salta. Íbamos a verlos y decimos, bueno, agarremos y llevemos panfletos de la banda. Claro. O si teníamos alguna tocada próxima, llevábamos, viste, un pequeño flyer del evento y empezábamos a repartir. En lo que escuchábamos las bandas, íbamos y repartíamos, viste. Y se copaba la gente. Porque ponerle a veces tocaba, la semana siguiente tocábamos nosotros en Salta. Entonces listo, vamos allá, hacemos publicidad así, de mano en mano. Y acá también lo mismo, en los recitales de amigos también vamos y hacíamos los panfletos, viste, la movida. Ahora con el tema de Facebook, viste, eso es mucho más sencillo. Hacer el flyer, lo compartí en tu grupo, lo compartí en tu página, claro, o la de la banda, y es mucho más sencillo, digamos, ya eso ya es como que ocupó el lugar ese del mano en mano, viste. Es como que la tecnología te va ayudando, te va dando otras puertas. A eso iba. ¿A ustedes la tecnología cómo les cambió? ¿Cómo les pegó? Sí, o sea, ¿les gusta esto de compartir el disco en Spotify, ponele, y no, o son de la vieja escuela también de llevar su disco físico a todos lados? No, vieja escuela. Vieja escuela. Me sirve. El disco, llevamos los discos, hemos podido sacar un disco de vinilo por los 20 años también. Ah, sí, lo he escuchado. Un libro que hizo un amigo que es escritor, hizo una biografía de la banda, así que entonces cuando vamos salimos con lo físico. Spotify, YouTube, todos esos medios digitales más para difusión, viste, para que tengan más las nuevas generaciones, más que otra cosa, porque vos viste que las generaciones ochenteras sí, los viejos no chotos, lo sacan de físico. Los viejos chotos, decilo. decilo. No lo sacan de los físicos. Claro, sí, los viejitos no lo sacan de los físicos. Yo no soy viejito y me gusta también. Pero también se contagia la nueva generación. Yo también prefiero lo físico que lo digital. Pero ponele, nosotros tenemos un grupo en WhatsApp que se llama Battlecry Amigos, que se dio como diciendo, hagamos un grupo y agreguemos a amigos y contémosle las novedades de la banda, que estén pendientes, algunos que están pendientes, qué sé yo. Y eso llevó a una cosa y llevó a la otra. Y no sé, creo que son con más de 1500 contactos, una cosa así en el grupo. De toda Argentina, todos amigos, hay bandas. De hecho, a raíz de esto se hizo una idea, dice, che, ¿cuántas bandas hay? No sé, 40. ¿Y por qué no hacemos dos discos virtuales? Listo. Y se sacó el set Peligrosa 1 y el set Peligrosa 2. Sí, sí, lo sé, lo he escuchado y me los he bajado también. Es muy bueno. Que es una idea así que surgió, y mira, como para decirte, esto surgió como una idea digital, ¿viste? Pero no podían con su genio los changos y sacaron el disco físico. Claro. Hubo una inversión ahí, sacaron disco físico del set Peligrosa 1 y físico del set Peligrosa 2. Sí, los escuché, son muy buenos porque Posta es muy federal, tenés bandas de todo el país. Muy federal. Es muy federal. Vos hablas de un disco federal, esos dos discos, eso es federal. Después pasámelo, Diego. Eso es federal. Sí, yo me lo he pedido. En su momento me los he bajado y la verdad que encontrás bandas de todos los estilos y la verdad que está zarpado. A mí me encantó. Sí. Y lo bueno es que ese grupo está activo todos los días. Y me imagino. Mandan mensajes de todos lados. Me imagino. Creo que debe ser un caos eso. Y sí, olvidate. Tremendo. Pero estaría lindo, tremendo, igual, sí. Me parece. Sí, está bueno llenar la memoria del teléfono cuando eres un grupo con 1500 monos. Sí. Bueno, amigo, para ir cerrando, Leo, estamos hablando con Leo, cantante de Battlecry, que se van a presentar este viernes en el marco del Festival Nunca Más, en su edición 16. Para ir cerrando esta nota, me gustaría que primero invites a todos los oyentes, a toda la gente de Buenos Aires, para que los vayan a ver, no solo este viernes, sino también el sábado. Claro. ¿No? Y que antes, tengo una pregunta para vos. Me acordé. Sí. Ah, la pregunta de rigor. Tenemos un amigo, un oyente. Él es el Cabe. Y que siempre se hace una pregunta cuando hacemos entrevistas. Porque él es muy curioso y quiere saber. Porque el incisivo. Incisivo, exacto. Esa es la palabra justa. Yo creo que ya sé la respuesta de ellos. Yo creo que también que la sé, pero bueno, que la pero diga bueno, él. Es menester hacer esta pregunta. Battlecry, ¿toca destrucción? No, esta vez. ¡No! La hemos tocado alguna vez. ¿En vivo le hicieron alguna vez? De hecho, alguna vez lo hicimos. De hecho, lo hicimos en una gira que tocamos en Pichanal, Salta. Lo hicimos. ¿Cómo? Éramos un rejunte de bandas, ponele. Porque éramos Battlecry, Antigal y Psycho M. Hicimos un rejunte entre bandas y hicimos destrucción para toda la gente. Y después, hay una anécdota que cuando tocamos en Tarija, había otra banda que cerraba, porque allá se estila, digamos, nosotros íbamos como banda principal, pero la banda principal nunca cierra allá en Tarija. Siempre ponen otra banda local para que cierre. Y se estaban tocando destrucción, estaban por tocar destrucción. Y yo escucho así que empiezan a tocar, agarré, me trepé el escenario, porque un escenario grande, me trepé el escenario así, calcé el micrófono y me puse a cantar con los vagos. Y era un salón que tenía así como una pieza a la izquierda donde estaban los chicos, ¿viste? Los de mi banda. Y entonces yo comienzo a cantar, qué sé yo, y estaba cantando así. Y cuando miro así, sacan la cabecita como diciendo, ¿quién te queda así arriba? El cabe auspicia este momento. Qué grande, qué grande, qué buena respuesta, qué buena anécdota. Qué buena anécdota. Ahora sí, te invito a que invites a toda la gente para ver a Battlecry este viernes y sábados, acá en Buenos Aires. Bueno, amigos, la verdad que para nosotros es un placer estar allá en Buenos Aires y los esperamos a todos para compartir este viernes. A partir de las 10 de la mañana empieza, ¿verdad? A partir de las 10 de la mañana sí. Están todos invitados para acercarse y compartir con todas las bandas, que la verdad que vi la grilla, están muy, muy copadas. Y el sábado los esperamos en Melonio con Rústica y Velocidad 22. Así que, bueno, va a ser una hermosa velada de fin de semana de metal. Sí, señor, muy bien. Te agradecemos muchísimo, Leo, por esta entrevista. Gracias a la gente de la organización también por la atención de hacia nosotros para poder charlar con vos. Y nos vamos a despedir. A Fernando Ricard, le voy a mandar un saludo que seguramente está escuchando, que es el que está haciendo la prensa del evento. Nos vamos a ir con un temazo. Sí, señor. Vamos a ir con un temazo de Battlecry llamado Fuerte como un León. Agradecimos mucho, Leo, por tu tiempo. No, la verdad que muchas gracias a ustedes, che, por la entrevista y por la buena onda. Dale, nos vemos el viernes. Mucha suerte. Éxitos. Igualmente, muchachos, un abrazo. Abrazo. Hola, soy Lali Domínguez, guitarrista y vocalista de Crack. Están escuchando Combativos. Excelente charla tuvimos con Leo, el cantante de Battlecry. Escuchamos Guerrero y para la apertura de nota y fuerte como un león cerrando esta entrevista. Debido a que este viernes 24 en la Plaza del Congreso se va a estar haciendo un festival conmemorando el 24 de marzo, justamente el día Nunca Más. El evento iniciará a las 10 de la mañana y va a finalizar aproximadamente acá en la gacetilla, dice a las 23. Sin excepción. Va a haber mucha. Va a haber buffet, va a haber varias cosas así en el medio también. Buffet económico he leído por ahí. Va a haber varias actividades también dentro de lo que es. No solo los conciertos, el concierto que se lleva a cabo este viernes en la Plaza de Congreso a partir de las 10 de la mañana, pero la música empieza a las 12. Y te voy a contar, Diego. Contame. De 12 a las 12, como bien te dije, suenan Metralleros, que es la primera banda. Por segmento van a tocar más o menos media hora cada banda. Metralleros, como te dije, de 12 a 12 y media. Después de 12 y 45 a 13 y cuarto, Social Shit. También, después 1 y media a 2, Atenas. 2 y cuarto a 2 y 45, Filosa. Y de 3 a 3 y media, Disidente Inmortal. En el segundo bloque, bueno, el bloque 1, va a estar sonando a partir de las 15.45, Mortífera. A las 16.30, justamente, Battlecry. 17.15, Witan. Y 18 horas, Caravaca. Y por último, para cerrar este festival, el tercer bloque va a estar 18.45, Sicarios. 19.30, Perversica. 20.15 horas, Certera. 21 horas, Bastardo. Y cerrando la velada, Reinará la Tempestad. Sí, señor, que va a tocar alrededor de media hora, dice acá. De 22 allá a las 23. Se terminó todo. Se terminó la música. Se terminó la música. El que no es puntual, le corre el tiempo igual, muchachos. Sí, señor. Así que ahí tienen toda la data para este viernes 24 ahí en la Plaza del Congreso. Y, ¿qué te parece si seguimos con más música? Que nos queda un poquito ya. Seguimos con más música y ya nos vamos yendo. Dale. Vamos con un power trio de metal de Buenos Aires formado por David Iván Picón en voz y guitarra, Eric Nicolás Germán en bajo y voz y Jonathan Tocci en batería. Ellos son Indenor. Este conjunto se arrancó en 2010, tuvieron un año tocando hasta parar un poco con las actividades y volvieron en 2019 con mayor seriedad y compromiso. Yo los vi justamente en 2019 en el marco de un verano Thrasher Fest, mira, que había organizado la amiga Julia Rivera. Le mandamos un saludo si está escuchando. A fines de 2022 presentaron 488, un disco enérgico de New Metal con 12 canciones, en las cuales se incluyen algunas de sus anteriores singles con una buena recepción. Recibiendo cálidos mensajes desde stream desde Brasil, India e incluso Inglaterra. Así que bueno, ahora como para ir encarando el final del programa, vamos con el quinto tema de dicho disco, que se llama Por Tu Honor. Vale, se lo dedicamos a Joaquín Cardoso, que está escuchando con su mujer Dani, y a Sandra. Suena así, Indenor, con su tema Por Tu Honor. Ahí vamos, David. Thank you. Hola, les habla Mad Max, cantante de Barbos. Ustedes están escuchando Combativos, la mejor radio de bandas emergentes. Check, check now. Ay, cuando suena esta música, Luis. Llegó el momento del final. Por hoy. Sí, por hoy, porque tenemos muchas cosas explosivas de acá a fin de año. ¿Sí? Sí. Seguimos tirando humo. Bien, me gusta. Y sí, hay algo que vender. ¿Qué me decía su señor, madre? Dije. Acá llegó un disclaimer. Los ochentosos no son viejitos, son gente con experiencia. Tiene razón. Tiene razón. Lo digo, lo tiro, de una oyente del lado de Merlo. Sí, señor. Tenemos para recordarles. Yo tengo una fecha acá a futuro que Plegarias presenta, firma su DVD oficial el domingo 7 de mayo, junto a Antes que todos mueran, Sagras, Destructiva y Manifiesto en el Teatro de Flores. Pidan sus anticipadas a las bandas. Exacto. Yo te comento rápido esta mini gira de la mano de Jerez y Metal Media. Trae la banda de Death Metal, de Progresivo. Metal Progresivo. Metal Progresivo, no Death Metal Progresivo. Es Delta la banda, ahí se me chanfló la lengua. Delta va a estar tocando primero jueves 23 de marzo, siendo viernes feriado, sí, junto a Everything Collapse, Corrosive, Destrono y Déjame Ser, a partir de las 21 horas en Baden Music Bar, Morón. Va a estar tocando el viernes 24 de marzo a partir de las 19 horas con Fugu y Sentinel en The Roxy Live, esto es en Palermo. Y por último, cerrando la gira el sábado 25 de marzo a las 20 horas en Espacio Cultural Psíquica de La Plata, con The Rebel Angel Woman y Flux of Fluir. Entradas, ya saben, disponible en puntos de venta que están en la página de Heresy, por Live Pass, o si no, por privado con las bandas invitadas. Excelente, excelente. ¿Algo más que decir antes que terminemos este prestigioso programa? Agradecer, como siempre, a mi familia, a todos los amigos que se van sumando, que fueron varios. Sí, muchos. A la señorita Mariel Retamoso, que la vamos a tener acá el martes que viene. Estén atentos, que prontito vamos a tirar el flyer ahí. Así, y bueno, nada, como siempre, gracias por estar del otro lado y por seguir estando, que prometemos que hacemos las cosas con mucho cariño y pasión. Exactamente, tú lo has dicho. Yo también agradecerte a vos. Sí, bastante turbio este señor, ¿no? Estábamos viendo. Estamos viendo las fotos de Facebook del muchacho este que aparece con los muñecos. ¿Lo viste, David? Después te vamos a mostrar un par de fotitos. Es muy turbio. Lo único que te puedo decir es muy turbio. Muy. Muy, pero muy de mucho. Muy, muy, muy de mucho. Lo voy a dejar ahí para que después lo vea David. Es un señor que les comento así rapidito. Búsquenlo, está por todos lados igual. Tiene fotos con muñecos, o sea, el muñeco es la mujer, el muñeco son los hijos. O sea, es turbísimo. Sí. Bueno, le hizo su familia, la familia a su medida. Sí. La familia, mi familia es un dibujo, no, mi familia son muñecos, sería el título de la película. Bueno, no importa. Yo agradecerle a todos los que estuvieron del otro lado, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a la gente de la organización Nunca Más por confiar en nosotros para poder difundir esta fecha tan importante. Gracias, Luigi. Gracias, David. Los queremos mucho, hacemos esto como dijo Luigi, de corazón, con mucho amor y mucho cariño para todos ustedes. Exacto. Gracias, gracias a todos los que están del otro lado, de verdad. Y como somos tan manijas, nos vamos a ir con una novedad novedosa. Una novedad extranjera, encima. Y de una de las bandas que a mí más me gustan de afuera. Para mí son los nuevos Dead, pero bueno. Es una banda que viene sacando disco tras disco, y no baja la calidad de sus discos. Hermosa es la banda que vamos a presentar, que la va a presentar mi amigo Luigi. Ah, yo, perdón. Los pioneros del metal moderno Psylosis, dirigidos por Josh Middleton, que también toca en Architects, han revelado el video de su despiadado nuevo single Deadwood. La primera música nueva de la banda de este año es un corte gruñendo de salvajismo holístico. Es la primera muestra de lo que va a ser un año muy ocupada con nueva música para esta banda británica, cuyo objetivo es componer el mejor metal moderno y contribuir a una emocionante nueva escena de fans del metal y bandas emergentes para que todos sigan desarrollándose y creciendo. Sí, señor. Qué bueno eso. Bueno, nos despedimos hasta el martes próximo. Nos despedimos. ¿Con qué tema? Deadwood, de la banda Psylosis. Nos escuchamos la semana próxima. Gracias, David. Gracias, Luigi. Hasta luego. Hasta luego. Este programa se autodestruirá. 5, 4, 3, 2, 1.